pero esta es una batalla de Dios. Dice ahí en el 14, es la batalla del día del Dios Todopoderoso. Esta es la última escena del diablo queriendo ganar la pelea de los siglos. Él quiso tomar el trono de Dios. No pudo, pero como todavía le quedan fuerzas y esperanzas en su corazón, dice, voy a tomar el control del mundo y del universo. ¿A través de quién? De los habitantes de la tierra que yo pueda controlar, a través de los gobernantes y a través de los poderes de todo tipo, comerciales, políticos o religiosos. Para ello tiene que ir en contra de Dios. Miren, el diablo va a convencer al mundo de la falsedad de su evangelio. Y va a convencerlo para que se unan para ir en contra de Dios y su pueblo. ¿Quién termina esta batalla? ¿O cómo termina? Termina en la plaga número 7. Lea la plaga número 7. Hay un gran terremoto, hay truenos, hay relámpagos. Y al final dice, Babilonia quedó destruida y se dividió en tres partes. El Armagedón no será una guerra entre humanos contra humanos, sino entre seres humanos que se oponen a Dios contra Dios. Y Dios terminará ese conflicto en la segunda venida de Jesús. Una segunda venida literal que libera al universo, que libera a la tierra de toda esta maldad, que va a instituir un nuevo reino con nuevos habitantes y principios diferentes en su corazón. Yo quiero ser parte de ese nuevo reino. Para ello necesito que los principios que están aquí adentro sean cambiados para ir a ese nuevo reino. Permítele a Dios que sea la gloria en tu vida. La segunda venida termina con las plagas. Dios triunfa. Es su batalla. La batalla que ha estado dando por ti y por mí cada día de esta vida. Vete hoy a trabajar con alegría. Dios libra tus batallas. Tu jefe, tus amigos, tu familia o cualquier cosa, una enfermedad que te esté oprimiendo, Dios libra tus batallas. Y esa batalla diaria ganará finalmente la guerra si persistes en buscarlo a Él cuando Él venga. Y tú levantarás los brazos al cielo y dirás, este es el Dios que yo conocí cada mañana. Yo lo he esperado y Él me salvará. Que Dios bendiga hoy tu día, ánimo y fortaleza. Estamos cerca del final de la guerra de este mundo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las siete últimas plagas. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te amará, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hemos estudiado en esta semana los juicios de Dios a través de algo que se llama las plagas, y hemos entendido que es la mano de Dios liberando a la tierra y a su pueblo del pecado y de cualquier persona que lo oprime. Estas plagas, para entenderlas, hay que ir al libro del Éxodo y entender las 10 plagas de Egipto. Si usted recuerda, Egipto estaba esclavizado o había esclavizado al pueblo de Dios y lo tenía cautivo. Así que parecía que los dioses egipcios eran más fuertes que el Dios de los cielos de los israelitas. Ellos tenían muchos dioses los egipcios, el Nilo, las vacas, los gatos, el sol, las langostas, las ranas, los piojos, etc. Así que Dios decide librar a su pueblo. Pero antes debe darle una lección a Faraón y a los egipcios. Les va a mostrar que esos dioses son falsos y que se los va a destruir uno a uno y que el Dios del universo es el más poderoso. Por eso cayeron todas esas plagas. El sol se oscureció, el río Nilo se volvió en sangre, hasta que llegamos a la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Dios mostró a los egipcios que Él era el Dios del universo. Ese es el mismo objetivo de las siete plagas. Nos hemos olvidado de Dios. Dios destruyó a un Egipto arrogante, con su faraón incluido.